El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. ...22:26 de la noche en toda la República Argentina. Este es el Semillero de 10. Y lo que escuchan es algo que adelantaba al principio. Un deportista que no siguió con su carrera, no siguió... Que la cortó, podría decir yo. Ya que aparece esa voz en el aire de Futura, los presento, señor Gonzalo Sendón, Fede Maguad, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis, Fede, Naya, Vane... Aureliano, que lo veo contento porque va ganando, me parece, Racing, por lo que veo, sí, sí. Y bueno, le doy paso a Fede. ¿Cómo está, Fede? Todo bien, todo tranquilo, con una energía sorprendió, ¿no? Extraordinaria. Muy lindo, muy lindo. Yo no voy a hacer ninguna introducción más, me parece que este es el momento de ustedes y que me cuenten quién es el muchacho que está cantando. Fernando Pandolfi, ex jugador de fútbol, retirado a corta edad, 27 años, retomando a sus comienzos, futbolista de Bresarfields. Nacido en Capital, un 9 de marzo de 1974, de las inferiores del conjunto de Liniers, resurgió futbolísticamente. Delantero, derecho de sus habilidades, debutó en Vélez en 1993, de la mano de Bianchi, casi a fines de ese año, principios de 1994, se consolidó como titular. En el conjunto de Liniers cosechó Copa Libertadores, como títulos importantes y relevantes. También la Copa Intercontinental, ganando en Japón de muy buena manera ante el Milan. Grandes logros, para que después recalara en Boca, pero todo eso vendrá después. Siempre siendo un muchacho introvertido, un muchacho tan buscador de vida, siempre obtuvo rincones para hacerse de sus gustos, para hacerse de sus... De sus creencias y demás, que ya después lo va a estar desarrollando Gonzalo de qué se trata esto. Logró triunfar en el fútbol a corta edad, debutando a los 21 años, pero retirándose a una edad temprana, a los 27, hablamos de esto, cuando tocó Boca Juniors en el año 2000, también de la mano del mismo técnico que lo había hecho debutar, el señor Carlos Bianchi. Llega a Boca, plagado de figuras, un Boca con Guillermo, un Boca con Palermo, hablamos de Guillermo Barros Schelotto, una delantera... Muy potente, ese año Boca, para mí, fue el mejor Boca de todos los tiempos, el año del 2000. No tuvo mucha participación, sí, mucho rotación de la era de Bianchi, con Carlos Ischia también. Tuvo mucho de eso, mucho rodaje, desde el banco, en partidos amistosos, pero hasta que un día la rodilla le dijo basta. Una osteocondritis en la rodilla derecha, a los 27 años, como decíamos y recalcábamos. Fernando Pandolfi tuvo que dejar las canchas. Debido a esto se ligó a otro rubro, a otra vida, a otra faceta sentimental que recorre él por todo su cuerpo, que se trata de... El rock, ni más ni menos. Y es ahí apenas donde se retira. Pasó algo muy, muy extraño. Él de chico comenzó a ir a los recitales, a varios recitales, no tenía algo bien, bien definido. ¿Y cómo será la suerte, el destino, el azar, como quieran llamarlo, que estuvo en el lugar preciso? Resulta que fue a ver un recital de Los Piojos y cuando ya era Fernando Pandolfi, digamos. Un tipo reconocido en el ambiente de fútbol. Y el manager de Los Piojos lo quiso conocer. Lo llama en los entretelones y ahí empieza una relación de Pandolfi con la música y de la música con Pandolfi. Para contextualizarlos un poco de la personalidad del rifle... Querías comentarles que, a diferencia de John McEnroe, como hablábamos en la emisión pasada, es totalmente lo contrario. McEnroe, extrovertido, como decía Fede, un loquito. Pandolfi, todo lo contrario, un bohemio. Él se define como un depresivo, insólito. Pero bueno, sus canciones, sus composiciones lo afirman y él no reniega por eso. Siempre se ríe de que cada vez que se pone a componer, cuando ve el resultado, dice que todos los tonos son en menor. Y se ríe de eso, así que es el nostálgico del fútbol. Y más o menos también jugaba así, ¿o no, Fede? Sin lugar a dudas, un delantero introvertido, buscador, muy vertical a la hora de su juego, pero haciendo referencia a lo que era el rock. Después de su retiro, mencionaba Los Piojos, menciona un River, menciona el Estadio Monumental, el Estadio Antonio Pucho Liberti. Cuando él se retiró en el año 2001, fue invitado por Los Piojos a tocar el bajo. Ahí empezó la carrera de Fernando Pandolfi, que continúa de la siguiente manera. Y continúa después bajándose de ese famoso monumental con una invitación de una banda amiga, Actitud Sospechosa. Ahí se empezó a formar y a gestar lo que es lo que fue Fernando Pandolfi en la música. Una vez en 2005, cuando Actitud Sospechosa se disuelve, los que quedaron flotando ahí, los compañeros decidieron armar la famosa banda que ha sacado dos CD y que ha sido reconocida en el mundo del rock nacional, Mil Hormigas. Mil Hormigas, que tuvo dos CD de Tierras, Torres y Turros, que fue un álbum muy característico. Muy característico y muy aceptado por la gente. Y después, El Lenguaje de las Arterias. Cabe destacar que todo esto se llevó a cabo gracias también a Piti Fernández, guitarrista de Los Piojos, que fue el que le dio una mano a la hora de formar las canciones, de darle esa vuelta de rosca que necesita una banda para pegar el gran salto. Hoy líder de la franela. Hoy líder para que de la lo franela, tengan. Claro. Otro también que ayudó, que estuvo muy presente, fue Tavo. Tavo, que en paz descanse, otro guitarrista de los Piojos, es Gustavo Kupinski, pero más conocido como Tavo. Y es así como llega el éxito de Pandolfi, de Las Mil Hormigas. Del rifle querido. Y en 2008 empiezan como a teclear, a tambalear, y 2009 es donde Las Mil Hormigas derrapa y se disuelve. Y es aquí donde Pandolfi, él cuenta que la peor crisis la vivió con la ruptura de la banda y no con la del fútbol. Estuvo 2-3 años sin tocar, sin hacer nada, y recién el año pasado resurgió y está mirando otros horizontes. Como decíamos hoy, un tipo nostálgico, está dentro de sus posibilidades empezar a cantar tango. Nadie lo tenía. Caramba. Bueno, me surge una contraposición con Los Auténticos Decadentes. Vos dirás, ¿de qué manera? Cuando ellos le preguntan, en una entrevista, le dice, ¿pero ustedes hacen todo en mayor? Y sí, ellos una música fiestera, eso ya es cuestión más musical, ¿no? Pero sí, hacen todo en una cuerda mayor. Y vos recién decías que este muchacho compone todo en menor. Todo en menor. Claramente tiene un sesgo nostálgico. Depresivo, como dijo él. Y es algo que siempre se lo cargan, todo. Dice, no me sale, me gusta la música alegre. Los Piojos, la mayoría de sus canciones son bien arriba, dice, pero no me sale, y si yo compondría algo alegre sería como muy forzado y no sería yo, entonces no estaría haciendo lo que a mí me gusta. Así que ahora vamos a escuchar un tema de la banda de Pandolfi a la voz, de Diego Módica en la batería, Fran Aguilar en la guitarra y el bajo de Martín César, Fue Veneno. Tiembla el banquito del puto rey, perdió el bufón la princesa, no quedan huellas ni mierdas migajas, silencio frío si vagas promesas, se hace dulce el mar en tus pupilas, hace invisible toda tu maldad. Una murga cada día.